dolor. Qué bonita es la primavera, qué bonita es la primavera cuando llega. El clavel que tiene en tu ventana me hace recordar al barrio de Triana. Bienvenidos una noche más a Vericuetos. Ha llegado la primavera, como bien nos decían aquí Triana con esos pajaricos, y todo es de color. Los caminos procelosos e intrincados por los que solemos pasear semanalmente se van llenando de flores, capullitos, mariposas, pájaros y todo eso que viene asociado a la estación que acabamos de empezar. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, los alérgicos al polen estornudan y nosotros hacemos un programa que va a estar bastante florecido. Vamos a poner una selección de temas primaverales para deleite de la concurrencia. Y de oca oca tiro porque me toca. Qué alegría, qué alboroto. Otro perrito piloto. En este caso, el perrito piloto va a ser Vasant Rai, que es un señor que aparece en la portada de este disco bastante repeinado para atrás, con un chaleco de flores y con un instrumento indio que recuerda mucho al sitar, que no es el nombre, en algún sitio lo pondrá por aquí, pero que, bueno, sí, es como un sitar más pequeñito, él lo toca como una guitarra, cruzando elegantemente una pierna sobre otra y sonriendo a cámara. Vasant Rai, este disco es una colaboración de prácticamente todo lo que era el grupo Oregón con este señor. Oregón, pues eran Colin Walcott, Glenn Moore, Paul McCandless, alguno más. Aquí tienen también bastantes invitados ilustres de lo que viene siendo la escena británica de rock, así bastante místico y tal, ¿no? Gente que tocó en la Mahavishnu como Jerry Goodman. Tenemos también a Coquila Ray, Martin Quinn, Charles Kindler, Robert Kindler, que supongo que será el hermano de este otro, y Dilip Naik, que me imagino que también será indio. Bueno, pues es básicamente una música, es una mezcla de tradición de la India con un poco de jazz y otras cosas. Música sin etiquetas de la que a nosotros nos gusta. Y vamos a poner este disco porque se llama Flores de Primavera. Y qué cosa más apropiada para este primer día de la primavera que Flores de Primavera. Y para ser todavía más pasteleros vamos a poner una canción que se llama Spring Wind, o sea, Viento de Primavera. Es Vasant Rai junto con Oregón. Thank you. Un sitar, mira, qué bonito. Pues eso, decía, y sigue en Oregón dándole caña a la música india y juntándola con unas improvisaciones fantásticas, como siempre, de esta pandilla, un grupo que abrió mucho camino en lo que era juntar el jazz con otras cosas, en este caso con la música del mundo inmundo, y en este caso, más concreto aún, con la de la India, gracias a la colaboración de este Vasant Rai, del cual nunca he vuelto a oír hablar, pero que bueno, ya veis lo bien que se maneja con ese trasto tipo sitar, que tampoco sé lo que es. Y vamos a cambiar totalmente de aires, tenemos más material también de los años 70, pero vamos a ir alternando con cosas más recientes. En este caso, un disco redondo, como todos, pero bueno, en este caso, redondo en el sentido de que no tiene desperdicio, del año 1997, del grupo francés Stereolab. Es el disco que se llamó Dots and Loops y tenía en su interior una canción muy bonita que llevaba por título The Flower Called Nowhere, la flor llamada Ningún Sitio, o algo así. Y sintiéndolo mucho, tenemos que bajarnos de esta nube electrónica analógica en la que nos subieron Stereolab con su preciosismo habitual, porque nos queda todavía un buen cacho de vericuetos. Así que nada, esta era la flor llamada Ningún Lugar de Dots and Loops, el disco de los franchutes. Y vamos a seguir con este primaveral programa. En este caso, nos volvemos a los 70, como antes, nos volvemos a la Gran Bretaña, la pérfida Albion, con otro grupo de allí, aunque bueno, a diferencia de Oregón, estos son bastante más conocidos, o la fama les sonrió de oreja a oreja. Se trata de Pink Floyd. Esta vez no tengo que explicar nada del grupo, bien, menos trabajo para mí. Bueno, voy a explicar algo, y es que este disco, que es de los antiguos, el Uma Guma, era un disco doble, venía con una parte de estudio y otra de directo. En la de directo pues tocaban algunas de sus últimas excursiones psicodélicas, en un directo que realmente es de lo mejorcito. Y en el disco de estudio lo que hacían era repartirse las composiciones entre los cuatro. Es decir, que había pues dos o tres canciones de cada uno. De David Gilmour, de Mason, Waters y el otro que me acabo de olvidar el nombre. Ah, Rick Wright, yeah, eso. Bueno, pues nos quedamos ahora con una de las canciones de Roger Waters, el bajista. Había dos, una de ellas tenía un título súper largo que hablaba de animalitos peludos en una cueva haciendo no sé qué. Esa no la voy a poner porque cambiaríais de emisora y no me interesa. Así que voy a poneros la otra, que no tenía absolutamente nada que ver. Era un tema bucólico, campestre, como poco sabido, que yo recuerde. Un tema que nos viene al pelo para hoy y que se llamaba Grantchester Meadows. The dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow, I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, bringing me

si los pajaritos al final de la canción de Pink Floyd nos anunciaban que la primavera efectivamente ha vuelto a llegar, esta cuña nos recordaba dónde estáis, en Radio Crash, en Vericuetos, en un programa por ahora bastante florido. Si al principio escuchábamos a Triana diciéndonos que todo es de color, ahora vamos a escuchar a otra banda bastante menos conocida de aquella escena de rock andaluz que hubo, que estuvo de moda en aquella época, 70, principios de los 80. Y vamos a poneros a Kai. Kai eran un grupo cuyo componente, digamos, más conocido a día de hoy, o que ha seguido en esto de la música con cierta popularidad, es el pianista Chano Domínguez. Bueno, pues Chano y unos cuantos amiguetes empezaron hace ya pila de años con un grupo de rock llamado Kai, y que tenían un disco llamado Canción de Primavera, con lo cual no puedo evitar poneros el tema que le daba título. A ver qué os parece. We'll be right back. Pues esta era la canción de primavera del disco del mismo nombre de los andaluces Kai. Y ahora empezamos con la parte del programa dedicada a noticias. No os extenderemos mucho, pero simplemente recordaros esos dos conciertos que nos interesan aquí en Vericuetos, que tendrán lugar el sábado 31, o sea, este sábado. Siempre que estéis escuchando el programa en directo. Si estáis con la repetición, es probable que el sábado 31 pertenezca ya al pasado reciente. Pero por ahora es el futuro próximo. Así que ahí va el recordatorio. Por un lado tenemos en el Teatro Filarmónica de Oviedo a las 8:30 a Jacobo de Miguel, Michael Lee Wolf y Quintana presentando esa maravilla de disco que llevamos repasando unas cuantas semanas aquí, Sotapa 3, y que como estamos con la temática primaveral, hoy vamos a poner un tema instrumental que se llama Blackberry Blossom, Flor de Zarzamora. Thank you. Pues esto es algo de lo que podréis escuchar si os acercáis al Teatro Filarmónica este sábado. Este es el único tema instrumental del disco. La mayoría están cantados y muy bien por Mapi Quintana. Y el otro concierto, que no tiene absolutamente nada que ver con este, así que seguramente no tendréis que pensároslo, como es mi caso. El otro concierto es en la antigua estación, también en Oviedo. Empieza a las 8, las puertas abren a las 7 y media, y es un concierto a tres bandas. Por un lado van a estar los asturianos de Fourth Cloud y Humo. Y como cabeza de cartel, los madrileños Jardín de la Croix, o Jardín de la Croix, para los que no sabemos francés. Pues nada, estos tres grupos se dedican a hacer un rock instrumental de altos vuelos y gran complejidad para mover la cabeza hasta quedaros como los perritos esos de los coches que se ponían detrás. Estos chavales no tienen en su último disco, Ocean Cosmonauts, ningún tema que recuerde ni por asomo al tema primaveral, así que bueno, vamos a poner directamente el primero, que atiende al nombre de Black Snout Sea Snail. We'll be right back. Uf, bueno, pues una apisonadora de este calibre es la que se va a pasear por la antigua estación el sábado a partir de las 8, recordad, acompañados de Fourth Cloud y Humo, dos grupos asturianos que van en la onda y que, por cierto, también tienen un nivel muy interesante. Y bueno, vamos a relajarnos un poco después de la paliza a la que nos hemos visto sometidos con un poco de tango, ¿por qué no? Venga. Y lo hacemos con una obra del renovador del tango, indiscutiblemente, que es Astor Piazzolla, el cual compuso un tema para cada estación del año en Buenos Aires, con lo cual nos lo deja bastante a huevo para pinchar la primavera porteña. Thank you. Gracias, gracias, no hace falta. Ya sé que os ha gustado la primavera porteña, así que nada, ovación y vuelta al ruedo para Piazzolla y su grupo. Y para nosotros, pues nada, deciros hasta luego, hasta la semana que viene. Ya sabéis, Vericuetos, martes a las 11 en el 105 de la FM, Radio Crash, o en cualquier otro lugar y espacio conocido si lo escucháis a través del podcast de internet. Os dejo ahora en la buena compañía del contrabajista Dave Holland, que allá por el año Catapunchis Pun sacó un disco llamado Conference of the Birds, algo así como la reunión de los pájaros, que es precisamente lo que va a sonar a partir de ahora. Así que nada, hasta luego.